para entender un poco más las relaciones inevitables y evitables con las que coincidimos día a día, porque vivimos en este mundo y a la misma vez llega Vidas Contemporáneas, la columna de Jorge Bafico en Tarde Azul con Benjamín Castro. Bueno, y es para nosotros un verdadero honor, privilegio, primero haberlo tenido en el verano como invitado, y ahora, bueno, a mí me da cosa hasta decirlo, compañero, puede decir, compañero de equipo va, Matu, ¿no? Sí. Yo creo que y sí, ya forma parte de la columna, y sí, obviamente, lo que pasa es que es un genio, doctor en psicología, profesor de la Facultad de Psicología, psicoanalista, Jorge Bafico, aparte de escritor y artista, ¿no? Para mí es un genio de verdad, para nosotros es un placer contar con nosotros, con él, con su presencia y con su sapiencia. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, pase maestro, como dijo Maradona Bochini, pase maestro, lo estábamos esperando. Jorge Bafico, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Benjamín, muchas gracias por invitarme a participar en tu programa. Bueno, Jorge, para nosotros es un placer, queremos aprovecharte cada minuto que tenés y podés estar con nosotros. Y arrancamos con un tema que no era casualidad, ¿sí? Te dejo el aire porque arrancamos con Roxanne, The Police, ¿y por qué? Bueno, tiene que ver con lo que quiero hablar hoy, que es un poco de esta película que ha ganado el Oscar, que es Anora, que se trata de una historia de una prostituta y vamos a llamarlo una historia de amor. Y hace un poco a la canción de Police, Roxanne, ¿no? Que dice, no tienes que poner la luz roja, esos días se acabaron, no tienes que vender tu cuerpo a la noche, Roxanne, te amé desde que te conocí, no te hablaría con desdén, tengo que decirte lo que siento, no te compartiré con otro chico, sé que mi mente está decidida, así que deja tu maquillaje. Esto dice Sting en esta composición fantástica que hasta el día de hoy seguimos escuchando, que tiene que ver con una historia de amor, de un amor de otra época. No sé si decir de otra época porque sigue existiendo, pero que digamos no es de lo más frecuente, que es aquel que está dispuesto a salvar a una mujer. Es aquel que está dispuesto a sacrificarse por el otro, eso es lo que de alguna manera nos trae esta canción, Roxanne de The Police, pero también uno lo podría pensar, no hace tanto tiempo, en la película Mujer Bonita, no sé si vos te acordás, de Julia Roberts. Sí, Richard Gere, claro. Richard Gere, claro. Exactamente, donde ahí tenemos una historia de amor entre alguien que está dispuesto a renunciar a una cantidad de cosas por un amor, los dos están dispuestos a renunciar, en una historia que uno pensaría que es difícil que se concrete, un hombre rico, poderoso, con una prostituta, más allá que ella Julia Roberts, no deja de ser una prostituta y parecería que esa historia no va a tener un final feliz. Sin embargo, la década de los 90, creo que es una película de los 90, sí, claro, nos trae un final feliz donde hay una narrativa del amor que se juega, está el deseo presente. Bien, hoy nos encontramos con una película llamada Anora, ganadora del Oscar 2025 a Mejor Película y Mejor Actriz, donde aparece una historia muy parecida. Pero el mundo ha cambiado de tal manera, Benjamín, que es otra película, es otra historia. Es el mismo argumento. Es una prostituta que se enamora, no de un hombre, sino de un niño, casi un adolescente. Claro. Un adolescente muy joven. No tenemos a Julia Roberts, que es el paradigma de la mujer de ese tiempo, era una mujer... En los 90 era, ¿no? Bueno, sigue siendo hermosísima, pero en ese momento era la reina, ¿no? Claro, pero el papel que interpretaba era de alguien que frágil. Sin embargo, Anora nos presenta a un personaje muy fuerte, una mujer empoderada como en esta época, donde es capaz de llevarse el mundo por delante, pero lo interesante de esta versión del amor, por eso lo tomo en esto de Vidas Contemporáneas, para pensar un poco los paradigmas que nos marcan en la época, a diferencia de aquel tiempo donde el amor se ofrecía como falta al otro, donde uno estaba dispuesto a morir por el otro, En Anora, justamente lo que la película padece, la historia padece, es de amor. Es interesante, no hay amor en juego. Sí, el que vio la película, hay un adolescente que en realidad es un gran consumidor de cosas, de drogas, de alcohol, de mujeres, de fiesta. Hijo, con todo a su alcance, ¿no? Hijo de un millonario ruso, ¿no? Con todo a su alcance, ¿no? Con todo. Todo, todo, y en ese punto no tiene nada. Claro. ¿No? Porque en realidad es un pobre desgraciado. Uh-huh. Y a su vez, esta chica Nora, que en realidad también parece chica que sus padres no le han dado mucha pelota, una hermana con la que apenas se lleva, tocan puntos en común, si bien sus diferencias sociales son muy grandes uno y otro, pero ella tampoco se enamora en ningún momento de él. O sea, a diferencia de la película Pretty Woman, donde el amor, la pasión, el deseo aparecía, acá da la sensación de cierta descarga corporal y de cierto acompañamiento. Entonces, lo que quiero plantear, que me parece que es importante, es cómo a través de una película, si bien es una película, digamos, no totalmente comercial, pero sí que entra en el circuito comercial, hasta el punto que gana el Oscar, nos muestra una realidad muy interesante para pensar, que es cómo el modelo del amor en este tiempo ha cambiado, cómo el rol de la mujer ha cambiado y cómo el fenómeno adolescente también se marca de una manera interesante, ¿no? Un chico totalmente desbrujulado, que lo único que tiene es dinero, que no sabe lo que quiere, pero lo que es más complejo y es lo que aparece en este tiempo, que me interesa como subrayar, es la ausencia de palabra. Es un adolescente que no puede hablar. O sea, actúa. Claro. Hace cosas, corre, viene, sube una escalera, baja, se va a Las Vegas, se droga, sale con mujeres, se reúne con amigos, pero cuando le dicen, che, tenemos que hablar de esto, él dice, no, en este momento no puedo hablar. Este momento no quiero hablar. Nunca habla. Claro. Entonces, me parece que esta película, descarnadamente, quizás sin proponérselo, o capaz que sí, nos muestran algunos indicadores de esta época, que es lo que uno después ve en la consulta. Estos chicos desbrujulados, con ausencia paterna, donde no saben lo que quieren, donde se implican en una situación pero después no pueden dar cuenta de ello, son los que uno ve con mucha frecuencia en el consultorio, ¿no? Sí, acá me dicen, Benja, me estoy enganchando, pero me detuve como madre y de adolescentes en eso. Es increíble lo poco que hablan hoy o se expresan. Y me están pidiendo que no cuenten mucho más la peli, que me hacen spoiler. Claro, está en cartelera en este momento, obviamente, ganadora del Oscar, pero claro que sí. Y me están diciendo, claro, dice Benja, 35 años pasó de Pretty Woman, de Mujer Bonita, y ahora tenemos a Nora. Los mensajes que llegan acá. Pasa eso con los adolescentes. Es una manera hoy. El pibe de la película Anora habla muy, muy, muy poco. Y es una figura que hoy refleja los pibes de hoy también, ¿no? Exactamente, porque lo que se. Hola. Hola, hola. Para que creo que se trancó la comunicación. Sí, a ver si lo tenemos a Jorge. Si no, lo volvemos, si no, tiramos un tema y lo volvemos a llamar. Estamos a comunicar. ¿Sí? Dale. Bueno, ahí lo tenemos de vuelta, Jorge, en línea, ¿sí? Jorge, ¿estás? Bien, estoy acá, perfecto. Bien, no, tema ajeno a nosotros. Bajó la tensión, así como vino, como pestañea y apaga todo, bueno, pero fueron unos segundos, unos minutos nomás, te tenemos de vuelta. Estábamos abordando desde lo que es la película Anora y obviamente, ¿no? La similitud. Acá me están diciendo justamente los mensajes que llegan, si es como... Me dicen, Benja, es como una versión actualizada de Pretty Woman. No vi la película, pero es interesante ahora que lo están hablando. El chico de Anora, nos estamos deteniendo justamente en eso, Jorge, que es no expresa mucho, no habla. Vive, hace un montón de cosas, pero no expresa. Bien. En realidad, hay una cosa que decía Jacques-Alain Miller, que es un psicoanalista contemporáneo muy importante, francés, que dice algo interesante en torno al que él está pasando al adolescente y al niño hoy, ¿no? Dice que hay una mutación del orden simbólico. ¿Qué es lo que quiere decir eso? que de alguna manera el mundo que hasta ahora nos daba cierto marco de contención, llámese religión, uh-huh. llámese instituciones, llámese matrimonio, todo eso se está moviendo, que no quiere decir que sea peor ni mejor, es un cambio en la sociedad, claro. la evolución. Y entonces hay tres cuestiones que se manifiestan en esa cuestión de la mutación del orden simbólico. La decadencia del patriarcado, que repito, no quiere decir que sea malo, pero digamos uh-huh. la figura de autoridad en todo su sentido se está declinando, las instituciones, los padres, los directores de escuela, las religiones, ¿no? La destitución de la tradición, antes había cierta tradición que nos enmarcaba, había cierta historia, cierta narrativa que nos hacía ser seres singulares, hoy uh-huh. en realidad todo es mucho más global, y un déficit del respeto. Me parece que es una cuestión interesante que plantea Miller, que es esta cuestión de donde yo digo una cosa y puedo decir otra, y nada vale, y nada tiene valor, lo vemos en las redes, uh-huh. lo vemos en la sociedad misma. Entonces me parece que es un tiempo donde los adolescentes están con ciertos problemas porque no tienen de dónde agarrarse. Y me parece que la película lo trae claramente. ¿No? Uh-huh. Cuando la madre encara a este chico porque se casa con la nora, no estamos spoileando, porque eso es. No, claro. No hay una cuenta. No. El chico no sabe responder, no sabe decir por qué lo hizo. Claro. No dice, no, me casé porque la amaba. Claro. Me casé porque, no sé, quiero vivir con ella toda... Me casé por algo. O sea, claro. No sabe por qué se casó. Bueno, pero vos al inicio de la charla decías eso de estar dispuesto a salvar al otro, que es una manera de expresar el amor. Estamos, la columna hoy, la primera de Vidas Contemporáneas, que es donde coincidimos todos y vivimos y coincidimos. Bueno, hoy estamos hablando esto de el amor en la época. Y es una manera de entender, porque yo no sé si hoy lo ven como, no sé, me parece a mí, como un sinónimo de amor, mirá, vengo a salvarte, vivo para vos, estoy para vos, que muchos a veces lo encuentran en este tipo de trabajadoras sexuales. ¿Se entiende la lectura? Claro. Sí, claro, claro, claro. Bueno, justamente hay muchas historias de amor en ese sentido. Acá me dicen, Benja, mucha gente se ha enamorado de esta manera como hacen en la película, es la vida misma, me dicen. Claro, claro, pero en la película, siempre Pretty Woman, pero en esta película el chico no se enamora de ella. Ajá. Uh-huh. No está el estatuto del amor. Okay. Amar en el sentido de estar dispuesto a morir por el otro, de que algo te atraviese, que te toque en el cuerpo. Este chico en realidad se engancha con ella, la pasa bien y bueno, che, nos casamos. Uh-huh. Pero más como un juego. Él está jugando todo el tiempo. Por eso digo que esta época trae como muestra parte de la uh-huh. un muestreo de la sociedad de hoy, es la falta de compromiso con el otro. Claro. El famoso costeo, ese uh-huh. que uno bueno va a salir y no sale, lo deja planteado, lo bloquea, uh-huh. no le habla nunca más. O sea, esa cosa de la falta de respeto por el otro, pero lo digo en el buen sentido, que acá me parece que Miller lo trae muy bien. Uh-huh. Y en la película es fantástico cómo eso se refleja. Claro, claro, es increíble. El tema, ¿sabes qué? Es un término que yo estaba por fuera mío y no me ha pasado. Pero claro, el costeo que se usa hoy es el compromiso. Porque aparte, ¿vos te acordás de nuestra época? Era o somos novio o no somos novio. Ahora hay como 10 etapas previas antes de abordar eso. Es rarísimo. En lo que es tu consulta como psicoanalista, ¿se ven esos pasos? ¿Cuándo se llega a ser pareja hoy en día? Bueno, lo que se ve hoy, la gran dificultad es al relacionamiento con el otro, no desde el punto de vista sexual. Uh-huh. Eso no hay ningún problema. Lo más fácil del mundo en este momento. Es al compromiso con el otro afectivo, uh-huh. al entregarle al otro algo que nos falta. Eso hoy no está presente, cuesta uh-huh. mucho que las relaciones sean sinceras, que el otro se entregue realmente. El otro está mucho más lastimado que antes, tiene uh-huh. muchas más posibilidades de conectarse con gente y también de salir más lastimado. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho menos compromiso con el otro, pero sí mucha más... mucho más contacto con el otro, ¿no? A través uh-huh. de las redes. Oye, es muy fácil, te conectás con la persona que quieras. Claro. La buscás en Instagram y ya está. Sí. O sea, no necesitas, no hay mucho esfuerzo. Sí, justamente, acá me dice Benja, ¿qué tal? Linda columna, diferente a lo que se venía hablando. Bienvenido, Jorge, te dicen. Bueno, la audiencia te saluda, Jorge. Y dice, tenemos un amigo que lo jodíamos, dice, porque se había ennoviado a través de Instagram. No le dábamos futuro a la pareja, y tienen fecha ahora para casarse. Parece que todo va bien. Nosotros no le teníamos fe por el ámbito que se estaba desarrollando. Claro. Es como que pasa eso, que pareciera que las redes no dan mucha garantía en lo de relaciones que trasciendan, ¿no? Bueno, pero sucede, todo, pero sucede. Es el amor en esta época. Claro, las aplicaciones de citas, claro, sí, hay un porcentaje que sí se engancha, por supuesto, y hasta se pueden seguir juntos, tener una pareja, pero yo te diría que el gran porcentaje es que no. Claro. Es el encuentro por el encuentro. Claro, claro. Es donde el otro se ofrece como una mercancía, donde le ofrece sus mejores dotes, que no necesariamente son ciertos, pero... para que el otro los consuma. Claro, porque nosotros nos vendemos, ¿no? Nos vendemos al de la mejor manera. Matu, vos que asentés, porque dijiste sí, claro, y si decís claro, metete, porque vos sos un pibe que estás soltero en esta época. Bueno, buenas tardes, Jorge. Jorge. Hola, Matu, ¿cómo estás? El tema es ahora, por ejemplo, y que es algo que se está hablando, que claro, vivimos como en un marketing sentimental total, de todo el tiempo. Ok, total. Que es esa imagen que se presenta en las redes sociales, uh-huh, y que de repente es lo que vendemos. Claro. Como, o sea, uh-huh, yo soy y vendo esto de mí. Bien. Uh-huh. Entonces, claro, que también implica la complejidad de que de repente, cuando empezás a conocer a la persona, compraste una fantasía y en la realidad es otra cosa. Claro. Esa es la cresta del amor hoy en día, pasar esa cresta a la ola en donde te conozco lo no instagramero, Jorge. Bueno, yo lo que creo es que la presentación del amor ha cambiado. No es que sea tan diferente, porque en realidad uno trata de mostrar siempre lo mejor de uno al principio, ¿no? Por eso uno se enamora al principio y piensa que el otro es fantástico, es buenísimo, y después la historia dice que muchas veces no es así y a veces hasta es lo contrario de lo que uno vio. Uh-huh. Pero me parece que en este tiempo donde Miller, esta psicoanalista que yo hablaba, dice el ascenso del objeto A, ¿qué quiere decir? El ascenso del objeto es que el sujeto, la persona, uh-huh, pasó a segundo plano y lo que pasa a primer plano es el objeto consumo. Uh-huh. A todo nivel. Sí. Lo vemos en cualquier cosa. Pero además, la persona se convierte en objeto. En objeto deseable del otro y consumible. Entonces, bueno, nos ofrecemos como una góndola de supermercado, donde, bueno, en esta góndola hay tipos que son altos, rubios, que les gusta la música clásica, que les gusta pasear y tener hijos, y en esta otra góndola aparece personas que no son altas, pero les gusta salir todas las noches. Cada uno se ofrece al consumidor. Uh-huh. Y entonces uno, desde la casa, con un celular, se pone a elegir qué es lo que le interesaría. Es un trabajo mucho más pasivo, hay mucho menos implicancia afectiva. Claro. Y bueno, después se machean, como dicen, ¿no? Y a partir de eso, pero claro, la forma de presentación ya parte de un encuentro diferente hace 30, 40 años, donde uno tenía que pelearla de otra manera, claro, tenía que hablar, ¿no? Okay, cara, que también cara. Se vendía, claro, también claro. Se vendía, pero el aparato de marketing era diferente, marketing siempre existió. Claro. Qué interesante, qué bueno, claro. ¿Sabés qué? Acá me escribe un conocido y me dice, negro, vos lo decías como broma la otra vez, pero claro, mi esposa, tenemos 15 años casados, 40, nos conocemos a los 14, imagínate, ya estamos sí. Con tres gurisas al horno con papa, Jorge, o sea, y me decías, nosotros de gurisa y de novio, vos bailabas un montón, y yo le decía, lo que pasa es que yo no bailaba, era como un baile de apareamiento, yo me estaba vendiendo y ahora me dice, claro. Pero ahora y es un poco broma y no, pero vas mutando, vas cambiando eso, ¿entendés? Y sucede, y en eso es el desafío de las parejas, ¿no? Aceptar lo que va cambiando o lo que por ahí va difuminándose, ¿no? Bueno, hay un primer tiempo, hay un primer... que es el tiempo del enamoramiento, que es donde, bueno, uno muestra sus plumas de pavo real, ¿no? Muestra y se exhibe al otro y eso funciona. Pero después de eso, hay que sostener otras cosas. Entonces ahí muchas veces la cosa no funciona. Uh-huh. Después de un tiempo uno dice, bueno, me cansé, me aburrí. Bueno, cuando la pareja logra transformar ese primer amor uh-huh. idealizado en otra cosa, esa ilusión amorosa que está buenísima que pase, pero logra conformarse en otra cosa, en otros proyectos de vida, bueno, la pareja muta hacia otro lugar, pero ahora el sujeto es mucho más exigente. Claro. Antes era menos exigente, el mundo nos ponía en un lugar que no éramos lo más importante de todo. Hoy la sociedad de consumo esta que tenemos también nos pone a nosotros como somos los mejores, uh-huh. el otro es el tóxico, claro. Vos tenés que realizarte, la felicidad, y toda esa serie de cuestiones un poco vanas, pero que en realidad van atravesando al sujeto, y el sujeto se pone a veces en una posición un poco egoísta en torno al amor. Claro. Porque el amor siempre es incompleto, claro. Nunca es total, y exacto. Bueno. Sin duda que sí. Pero tenemos mucha más posibilidad de elegir. Eso también es un problema. Eso es otra también. Me dicen, Benja, me lo recomiendan entonces por lo que estoy escuchando. Anora dice, está en cartelera, claro, de los amigos Live Cinema, está en cartelera en este momento, ganadora del Oscar, una stripper americana de ascendencia rusa, se casa con el hijo de un oligarca ruso que está estudiando en Nueva York, con todo este trasfondo y con toda esta explicación del psicoanálisis que bien Jorge Bafico nos acaba también de contrastar con lo que fue Mujer Bonita en el año 1990. O sea que 35 años después seguimos hablando del mismo argumento, digamos, pero diferente manera de expresar o presentar el amor y ciertos matices. Jorge, nada, te liberamos porque sabemos que tu tiempo vale, y es para nosotros es muy valioso que estés con nosotros y abordes estos temas. Queríamos agradecerte y celebrar contigo esta primer columna. El agradecido soy yo, que pasen muy bien. Un abrazo grande. Jorge, querido Jorge Bafico, en Tarde Azul con Benjamín Castro, ahí estábamos. Vidas Contemporáneas, primer columna. Matu, te maté, ¿no? Tenemos que meter todo. Tenemos que juntar todo. Todo. Bueno, listo. Tengo un montón de mensajes, lo seguimos leyendo ahora, después de la tanda.